mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos, junto con todo lo que hay en ella. Si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entre en la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente: ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar, no por... lo interrumpirá y dirá: ¡cállate! Ni siquiera menciones el nombre del Señor. Cuando el Señor dé la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, serán reducidas a escombros. Almorzamos con Amós, capítulo 6, versos 7 al 11. La soberbia es un pecado por el cual Lucifer fue echado del cielo. La soberbia es creernos la mentira que nosotros podemos solos y que no necesitamos de nadie. Creer que somos lo que marcamos nuestra historia y creer que merecemos más honra y mejor lugar del que hoy estamos. Es tergiversar nuestra propia imagen para crear algo que no es. Nosotros no tenemos el control de nada. Si hoy nos hemos levantado, ha sido porque el Señor le ha placido darnos un día más. Nada lo conseguimos solos. Fue el Señor quien nos permitió tener destreza, fuerza e inteligencia para lograrlo. Y por cierto, ni siquiera aquí lo pudimos hacer solos. La información y los materiales con los cuales levantamos algo en nuestra vida vienen del esfuerzo de otras personas. Fueron otros los que trabajaron para que yo tenga el conocimiento, materiales, etc. La verdad es que si llegué hasta aquí es porque Dios así lo quiso. Y por eso le doy gloria y honra. No cometamos el terrible error de Israel para no vivir sus consecuencias.